Los talleres en la Escuela Trabajadores Gráficos, a lo largo de su implementación, han sido una de las patas de la inclusión educativa, de la inclusión que tiene como laburo, o sea, como objetivo la escuela. En principio se sabe ya que una de esas patas de la inclusión educativa es los trayectos especiales de cada estudiante y el seguimiento de los mismos. Y a su vez la otra pata siempre ha sido como la relación con las instituciones que rodean a la escuela, Mundo Patricios, digamos, todo ese entramado de instituciones que hacen, digamos, que los estudiantes estén metidos de vuelta en la escuela y que puedan hacer un trayecto exitoso.